Son imponentes las imágenes que se ven, no solamente a través de los medios, sino a través de las redes sociales, de lo que es la erupción del volcán Calbuco en Chile, muy cerca de San Carlos de Bariloche, y que ha tenido una consecuencia directa sobre esta querida ciudad de la República Argentina. Allí está radicado hace muchos años el olavarriense Guillermo Garbosa, con quien hablamos. Guille, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, Jorge, una vez más con esta situación tan particular que se da por vivir en una zona montañosa y sobre todo vecina a lo que es el Cinturón de Fuego del Pacífico, que llega hasta el sur de Chile, y bueno, con muchos volcanes que están allí latentes y que dan muestras como la dio en el día de ayer, ¿no? Bien. Guille, contanos cómo, si tenían alerta que esto iba a ocurrir, si sabía que iba a ocurrir, cómo fue el momento de la erupción. Vemos las imágenes tomadas desde Bariloche, sí. Realmente son impresionantes. No, la verdad es que no había alertas. Chile, entre todos los numerosos volcanes que tiene, está haciendo un monitoreo permanente de unos 43, que tienen algún tipo de actividad. Este hacía 43 años que no manifestaba nada. Es un volcán agresivo, igual cada vez que se ha expresado, y no estaban los planes. Sí, teníamos mucha comunicación permanente y veníamos muy atentos con distintas publicaciones que realizábamos y consultas permanentes sobre el Villarrica, que es un volcán que tiene otro comportamiento diferente porque lo hace con lava y no tanto con flujo piroplástico. Entonces eso trae mayores consecuencias sobre los vecinos inmediatos al volcán. Hay que hacer un perímetro de emergencia mucho más grande allí, pero no viene una nube de cenizas traída por el viento predominante desde el oeste hacia la Argentina, como nos pasó con el cordón Cauche. La verdad es que todo el equipo del Sonnea Geomín, con los profesionales y la gente de la ONEMI, que es la que organiza en Chile cualquier tipo de evacuación o seguridad, no tenía en los planes al Calbuco. Y de repente, ayer a las 4 de la tarde, hace un par de movimientos, y esto llamó la atención. Avisan preventivamente de acuerdo al protocolo de seguridad que tienen, y a las 6:10, 6:11 de la tarde explotó directamente con una gran columna de humo de unos 12.500 metros de altura y con muchísima densidad de material. Y bueno, recibimos el alerta inmediato porque por suerte estamos en comunicación directa con algunos amigos que trabajan en la ONEMI, que cuando tuvieron que salir hacia la región directamente desde Santiago, lo primero que hicieron es avisarnos, porque ellos saben que las cenizas vienen para acá, saben que viene para Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, El Bolsón. Entonces, primero pensé que era una cargada, porque era mi cumpleaños en el día de ayer, y creí que formaba parte del juego. Y le tuve que pedir ratificación y me dice, no, mira, te voy mandando imágenes mientras iban en el auto movilizándose, y empezamos con los primeros despachos, y por supuesto ya se puso la operación de comunicación con los tres medios a disposición, y con toda la operación que duró toda la madrugada, y hoy comenzamos muy temprano, y trabajando en conjunto con Defensa Civil, que a las 20 horas ya estaba reuniéndose, haciendo una conferencia de prensa para que la comunidad estuviera tranquila. ¿Cómo es hoy transitar por las calles de Bariloche? Digo, veía algunas fotos con mucha ceniza en las calles, sí, arriba de los vehículos y demás. Es un día ceniciento, sin lugar a dudas, pero es bastante diferente de lo que fue la erupción del cordón Cauche, que trajo una densidad de material que fueron millones de toneladas de, en el caso de Villa La Angostura, pequeñas pedacitos de piedra pómez, en el caso de San Carlos de Bariloche, arena como si fuera la de la Bristol, y en la línea sur un talco espeso de unos 50 centímetros que, bueno, terminó haciendo una destrucción muy importante para toda la región. Hoy podría ser la manifestación de la parte final de aquel proceso, de aquella fase, que es una ceniza muy, muy finita. Hay una gran diferencia con lo que ocurrió antes, que es el intenso olor a azufre, que no lo habíamos sufrido, lo cual esto genera una picazón adicional. No es para nada saludable aspirar este polvillo. Cuando vos lo tocás es casi más fino que el talco, te diría, o como un pull oil, pero cuando lo pasás entre la yema de tus dedos, es un material muy abrasivo, muy abrasivo. Recordemos que lo fundamental en esto, la esencia misma es sílice, que se usa para vidrio, que para las cerámicas, digamos, y es eso, es sílice. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y entonces se está recomendando a la gente que use barbijos, que use pañuelos humedecidos, que proteja sus ojos si fuera posible con antiparras cerradas, no usar lentes de contacto, porque esto puede generar una lesión importante en la córnea, y en la medida de lo posible, bueno, se suspendieron las clases, por supuesto, preventivamente, el aeropuerto está cerrado, no hay vuelos, y sí hay transporte urbano de pasajeros, y bueno, todos estamos especulando con que va a pasar más rápidamente que el anterior, en la medida en que no siga tirando. Anoche tuvo una segunda explosión, 2:30 de la madrugada, que fue más intensa o casi de la misma magnitud que la primera. Lo que pasa es que al haber salido ya el tapón, no tiene tanto material para tirar. Y bueno, y estamos todos atentos, los especialistas, los vulcanólogos con los que hablamos, nos están diciendo que posiblemente hoy por la mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana, pudiera haber otra manifestación del volcán, otro pulso eruptivo, como le llaman ellos, pero es muy difícil de predecir. La cuestión es que los volcanes en Chile están en... se están manifestando fuertemente en estos últimos años. Ellos forman parte del cinturón de fuego del Pacífico, las placas se están moviendo, hemos tenido movimientos sísmicos importantes, ha habido terremotos que ya se han visto, y no le está siendo fácil a Chile en este tiempo. Nuestros amigos que trabajan en la organización logística de la ONEMI tuvieron primero que acudir a hacer un perímetro de seguridad en el Villarrica, después que lo estaban monitoreando vinieron los grandes incendios de uno y otro lado, tremendos incendios producto de una sequía gravísima. Nosotros hemos perdido 50.000 hectáreas inimaginables en su calidad ambiental, en su biodiversidad, llevaban millones y millones de años de creación, y a ellos les ha pasado lo mismo. Y después tuvieron las grandes inundaciones en el norte, que bueno, produjeron muchas muertes en una región donde no llueve nunca, y de repente llovieron 20 milímetros y esos 20 milímetros no pudieron ser soportados por el suelo, y más o menos lo que nos pasó en Santa Fe y en Córdoba a nosotros este año. Así que estamos muy similares con el comportamiento en general del cambio climático, y si bien nuestros volcanes no están activos, los de ellos se ponen en actividad y la ceniza cae para este lado. Bien, Guillermo, te agradezco muchísimo, te mando un saludo grande, y bueno, estaremos en contacto, ojalá que bueno esto pase rápido, y la vida ahí en San Carlos de Bariloche, Villa Langostura, pueda volver a la normalidad. Bueno, es lo que todos deseamos, porque el impacto económico la última vez fue brutal, y la especulación corrupta también fue brutal. Ajá. Y entonces sufrimos consecuencias muy graves en su momento. Guillermo, muchas gracias, abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estaba Hilo Lavarriense, Guillermo Esgarboza, trabaja en la televisión y en la radio AM de San Carlos de Bariloche, precisamente, comentándonos sobre la situación que se está viviendo con la explosión ayer del volcán Calbuco, territorio chileno, pero que tiene impacto directo con la vida cotidiana de los habitantes de San Carlos de Bariloche y Villa Langostura. Son